Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Y bienvenidos, queridos amigos y oyentes de FM La Barca. Empezamos con un nuevo encuentro con las raíces aquí desde la 88.3, desde San Fernando, para todo Zona Norte, también para las islas, primera, segunda y tercera sección estamos llegando, y por supuesto a través de www.fmlabarca.org.ar, a través de internet, para vaya a saber qué lugares, seguramente muchos, y nos iremos enterando prontamente. Por Facebook nos pueden seguir desde el grupo Encuentro con las raíces, dejar sus comentarios ahí y también los estaremos leyendo. Saludamos a Miguel Levicas en la operación técnica, como todos los viernes acompañándonos. Mi nombre es Pablo Piris, hoy me acordé de presentarme. Y hoy vamos a tener un programa, estamos en veda electoral, pero vamos a tener un programa dedicado a canciones que hablan de política, sin hacer ningún comentario político, partidario, proselitista, ni a favor ni en contra, porque en este sentido vamos a respetar la veda, pero las canciones pueden hablar por sí solas. Los que son sanfernandinos, algunas canciones las sentirán tristemente muy cercanas. Vamos a empezar con algo que está pasando, porque como les decía, se vienen las elecciones y vemos, ahora ya no puede haber publicidades, ya no nos aturden con los autos, pero vemos afiches, autos, como pasan todas las campañas, y todo el mundo anda hablando de política y anda politiqueando, como en este caso nos van a cantar los Cantores del Alba, que nos dicen así, que como nosotros en estos tiempos andan politiqueando. Todos la quieren bailar, pero ella siempre está lista, la peronista para bailar. Pero ella siempre está lista, la peronista para bailar. Mi bombo en el carnaval, mi bombo en el carnaval. Él quiere ser radical, él quiere ser radical. Entonces yo lo golpeo y él me contesta, soy federal. Entonces yo lo golpeo y él me contesta, soy federal. ¡Que viva, viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Politiqueando! Pero ella siempre está lista, la perra. artista, la peronista para bailar. Prepárese, compañera, que ahí viene la chacarera. ¡Adentro! Chacarera de estos tiempos, del andar politiqueando por todos nuestros caminos, guitarreando y guitarreando. Que venga la chacarera, chacarera, que se acerque zapateando, chacarera, y que la bailen entonces con alegría los paisanos. Lo mismo que soy del norte, seremos del sur hermanos, ya que igual valen los hombres, sean porteños o riojanos. Ahora nomás cantemos de esta manera. Cantemos politiqueando la chacarera, la chacarera. Y ahí pasaban los cantores del Alba con esta canción Politiqueando, de Horacio Aman y Francisco Llovino, la autoría. Una canción bastante ingenua, pero que bueno, ahí nombra a los peronistas, a los radicales y a los federales. Nada más para empezar el programa y ponernos un poco en clima. Y ahora vamos a continuar con la poesía que la estará recitando él mismo. De Fortunato Ramos, que hace un poema. Fortunato Ramos es un gran poeta, escritor, letrista jujeño, y le dedica uno de sus poemas a los politicus, como se dice allá en el norte, ¿no? Los politicus. Y después vamos a escuchar a Arbolito, que también se queja de la clase dirigencial. Yo voy a decir que no soy de los que no cree en la política, yo sí creo en la política, pero bueno, hoy vamos a aprovechar para quejarnos de todos. Hay mucha gente que no cree en los políticos, no cree en la política, y un poco en este sentido viene el poema de Fortunato Ramos y la canción de Arbolito que vamos a escuchar a continuación, que se llama Sobran, ¿no? Que dice, faltan un montón de cosas, pero sobran políticos. Entonces, con este tono continuamos en este programa el día de hoy, dedicado a la política, a las elecciones, a los candidatos, los políticos, en realidad, Fortunato Ramos, y luego Sobran de Arbolito. Los políticos. Han venido los políticos con coca, pan y cigarros, casa por casa llegando, repartiendo unos amarros. Me han dicho que pronto hay que ser las más grandes elecciones, que hay que elegir el gobierno, el mejor de las naciones. Yo les he pedido trabajo, mi andidar han prometido, puentes, ríos, con defensas, con ese cuento han salido. Han repartido unas fotos con el nuevo presidente. Eso será si es que ganan y les ayuda la suerte. También me han dicho, Belay, que a cuatro lados bien doblado y dentro un sobre de carta ponga el voto que me han dado. Ya mi conciencia me ha dicho cuál gobierno voy a elegir. Lo que dicen los políticos, con gusto voy a recibir.

3114. El tema, por supuesto, del día de hoy es de alguna manera la política, los políticos, lo que sí, sin comentarios referidos a ningún partido, a ningún candidato, porque desde hoy a las 8, por supuesto, respetamos la veda. Y ahora nos vamos a ir con un santafesino que también se queja bastante y hace una metáfora con las langostas, ¿no? Las langostas son una plaga que hay, se ve en los campos de Santa Fe, y después habla de otras plagas que llegan a los consejos, que llegan al Congreso, etcétera, etcétera. De Orlando Veracruz y Pedro Castro, La Langosta. Me acuerdo cuando era chico, apenas jurí costero, que llegaba la langosta y pelaba a los postreros. Parecía una nube oscura que comí sin parar, sembrando miseria y hambre en los nidos del lugar. El hombre desesperado luchó con todas sus fuerzas y así pudo terminar con la plaga de esta tierra. Los campos se vieron libres, todo volvió a florecer y de la manga de langosta nadie volvió a padecer. Pobrecita tierra gaucha, gringo y criollo luchador, te ha caído otra langosta que hasta creo que es peor. Una manga de corruptos no te dejan de joder y al igual que sus parientas no se cansan de comer. Que ahora el Congreso en algo pueda ayudar, aunque también allá adentro la langosta pudo entrar. Pobrecita tierra gaucha, te ordeñaron por demás y anda tu pueblo irachiento padeciendo en soledad. Llegará algún día la luz y en tu gente brillará, regresando a los hogares el bienestar que anhelas. Me voy yendo despacito y sin querer opinar. ¿Qué le ha pasado, paisano? Se ha destemplado mi guitarra, voy a tener que parar. Y ahí estaba Orlando Veracruz usando la metáfora de las langostas, ¿no? Y hablando de las langostas que ocupan algunos espacios públicos. Acá conocemos bastantes langostas, bastantes plagas. Continuando con lo que tiene que ver con el programa del día de hoy, ahora vamos a ir a una canción bastante pícara, bastante divertida, para distender un poco. Salimos de la queja y todo eso, de la queja más abstracta, ¿no? La queja a la clase política como si fuera una clase aparte que no surgiera de la sociedad misma, ¿no? Cuando en realidad es un emergente de lo que somos también. Y de la construcción histórica que se fue haciendo, lamentablemente. Y nos metemos en una canción bastante graciosa porque el Payo Oroná, el autor y el intérprete de esta canción, parece que se va a lanzar de candidato y promete farra, promete chamamé, promete meter a locutores amigos en sus listas. Así que, ¿y por qué no? Estamos en veda, pero lo podemos votar al Payo Oroná. Tenemos fiesta, tenemos farra, tenemos chamamé para todos. El Payo Oroná, una canción muy graciosa, el candidato. Hermano. hermanos de mi patria. Quien les habla, Arnaldo Neri Lucero, jefe de campaña de nuestro partido, quiero presentarles a nuestro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Payo Oroná. Señoras y señores, he venido a despedirme, y no es que ande por morirme ni que tenga que viajar. Les tengo que comentar una idea que he tenido, por armar mi propio partido me voy a candidatear. Ya tengo mi payo móvil, lo hicimos sin tanta historia, con una estanciera vieja que me dio Marquito Coria. Habrá acordeón y guitarra, llevaré muchos cantores, y en cada plaza una fiesta. ¡Meta chamamé, señores! Y ahora suben al payo móvil las integrantes del área femenina de nuestro partido: Rosita Costello, Emma Silva, Teresa Sosa, Luisita Guillén, Andrea Olmedo, Marina Genovesi. ¡Bienvenidas, chicas! Como todos los punteros en diferentes partidos, hombres muy reconocidos por la gente del lugar. Partido de la Matanza, inmenso sin duda alguna, lo pondré como intendente a mi amigo Aníbal Luna. El Malvinas Argentina, yo vivo en ese lugar, para repartir la cosa, ahí se me va a complicar. Lo tengo al Potro Morales, Luis Cuello también está, está el muchacho Carrizo y Carlos Héctor Cabral. Y suben también al payo móvil Pitillo Ábalos, Daniel San Luis, Miguel Vicente, Julio Rodríguez Ledesma, Aníbal Toledo, Elvio Díaz, Lucho Coria, Cacho Ferreira, los hermanos Otelos y muchos más. Oscar Freddy Saganías, hombre grande del lugar, que todos tranquilos algún puesto le de dar. Si hablamos de Luis Guillón, Esteban Echeverría, lo tengo a Tito Zayet y también a Coco Díaz. En el partido de Tigre, que no se ofenda mi gente, lo pondré a Ricardo Busto, va a ser muy buen intendente. Los que quedan sin nombrar, no crean que me olvidé, lo que pasa es que son tantos, no me alcanza el chamamé. Y seguimos recibiendo adhesiones, suben al payo móvil Miguel Navarro, Sebastián y Horacio Castillo, Carlitos Vélez, Santiago Ledesma, Gustavo Maná, el Chango Pavón, Rolomín Fitar. Este mensaje es para el pueblo, para el que tiene que votar. Síganme todos tranquilos, no los voy a defraudar. Y hasta para lo imposible le buscaré solución, porque dentro de muy poco el payo es gobernador. Si la cosa sale mal y me tengo que rajar, no tengo amigos con quinta, no sé dónde iré a parar. Y como último recurso, de voto hay un lugar, ahí será mi domicilio. ¿Dónde es tu domicilio? Bermúdez y Nogoya. Pero esa es la cárcel, payo. Y es que la quinta de Don Torcuato no me la van a prestar. Ahí estaba el pícaro payo Oroná poniéndole un poco de gracia a todo esto. Por supuesto que todos los nombres que nombraba, porque hablaba de partidos, ¿no? Hablaba de Tigre, de 3 de febrero, son nombres de cantores, de difusores, no nombra ningún candidato en serio, ¿no? Esta es una canción bastante vieja. Este nombra, por ejemplo, algunos difusores muy amigos, Carlos Vélez, ¿eh? Que a veces escucha las repeticiones de Encuentro con las Raíces, por ejemplo, o Neri Lucero, ¿no? Que ahí se presenta como el jefe de campaña. Qué personajes, ¿no? Estos difusores, músicos que va nombrando en esta canción donde el payo simula ser candidato, con su payo móvil. No los voy a fraudar, qué frase, qué malos recuerdos nos trae también esa frase. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a un payador uruguayo, pero esta es una composición también de Orlando Veracruz, argentino. Se llama, bueno, ahora en estas elecciones precisamente se vota para diputado, para senador y en algunos lugares para concejal. Y en este caso Gustavo Guillón nos va a cantar una canción que se llama Tata, yo quiero ser diputado. El tipo del campo se quiere ir a ser diputado porque dice que va a ganar más. Yo le creo, en esto sí voy a hacer un paréntesis, yo le creo si es peón. Si es peón, sí va a ganar más como diputado que como trabajador del campo. Ahora, si es estanciero, ruralista, la sociedad rural o dueño de campos, va a ser mucho más negocio y va a ganar mucha guita. Mucha más guita teniendo campos, como gana la gente del campo, ¿no? Que la verdad que se llena de guita y no la quiere repartir. Tata, yo quiero ser diputado, entonces. Gustavo Guichón, el payador que nos canta. Tata, búsquese otro socio, que el campo me tiene hastiao. Yo no nací para el arau, sino para el lujo y el ocio. Plantar papa no es negocio, ni tarea muy sencilla. Cuesta mucho la semilla y es demasiado lo que cuesta, que el año que no se apesta se la come la vaquilla. Los porotos de manteca este año no dan pa' un guiso, porque les cayó granizo y son pura chaucha hueca. Las batatas con la seca se arrollan como en el fuego, y si a la Virgen le ruego que no se quemen del todo, llueve mucho y de ese modo se pudren pasado de riego. El alfalfa en este país parece una maldición. La lagarta y el pulgón le comen hasta la raíz. Y cuando uno planta maíz y no hace más que cuidarlo, va más tarde saborearlo, convertido en mazamorra, aparecen las cotorras y no le dejan ni el malo. Si hace daño un hormiguero, hay que echarse de barriga pa' perseguir una hormiga y descubrirle el agujero, después darle un frasco entero del mejor insecticida. Pero con esta medida, por más que parezca raro, matarla sale más caro que perdonarle la vida. Hasta el campo está cansado y no hay cosecha que rinda. La chacra no es cosa linda, va a estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado en vez de un pobre paisano, no hinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar hediondo aguano. Gastar plata troche y moche sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día, garufear toda la noche, no andar a pie sino en coche, con distintivo en la chapa, tomar whisky en vez de grapa, es lo único que quiero, y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Prosear desde la tribuna una sarta de simpleza, y hacer bastantes promesas para no cumplir ninguna. Amasar una fortuna pa' colocarle interés, mentir un tiempo y después tener un nuevo vehículo y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo pa' vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arau, porque soy un avivau que solo piensa en la plata. Y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y ahí estaba Gustavo Guichón, que le decía al Tata: yo quiero ser diputado. Estamos aquí en FM La Barca 88.3, esto es Encuentro con las Raíces. Hoy un programa especialmente dedicado a chicanear un poco, digamos, con la política. 4580-0386, 4506-3114. Los teléfonos, las vías de comunicación. Si no, por Facebook nos pueden dejar ahí también su mensaje. Lo que se viene ahora, tiene que ver con el mate lavado. También es una linda metáfora. La canción es compuesta por Rafael Amor. Rafael Amor, bien digo. Pero la vamos a escuchar en la tierna voz de Miriam Saavedra. Y un poco lo que dice es que por más que al mate le cambien la yerba, le pongan azúcar, lo yapen con café, el mate ya se lavó, está lavado. Y para salvar al mate hay que cambiar toda la yerba y poner yerba nueva. Creo que es una metáfora con respecto al tipo del sistema en el que vivimos. Por más que cambies así un poquito de color, de candidato, y la cosa más o menos sigue igual. El problema es un poco más de base, más estructural. Esa metáfora del mate lavado usa Rafael Amor y la vamos a escuchar en la dulce voz de Miriam Saavedra. Gracias. Ah, viene con música. ¿Y tengo que cantarla? Mira. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo rellenen, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjese lo que pasó, que el dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al de al lado, pa' que se calle, la yapa le convidó, y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda matea, por sentirse acomodado, quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Se me fue. No tomes mate lavado. No hay dolor. Con yerbita aguantadora, el quemar la cerita, secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado a dejar. Cebando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate te está lava. Deja de revolver la yerba. Hacete un mate nuevo. No, no, no. Mejor tira todo, mira. Este mate está lavado. Y termina tirando todo Miriam Saavedra porque el mate se le lavó. Saludos a María Alamodorado, a Fernanda Rodríguez, a Tomás Penacino, que nos está escuchando. Dice, por fin podemos escuchar. Nos cuenta que comienza a grabar en Buenos Aires un nuevo disco dentro de poco, así que esperamos las novedades de Emilio Bunge, provincia de Buenos Aires. Nos está escuchando Tomás Penacino. También saludos para Mita Gotau, también desde Orense, provincia de Buenos Aires, que nos dice, ojo que no todos los ruralistas son los mismos, y es verdad, hay que saber diferenciar, no es lo mismo el gran estanciero que se lleva toda la papa con el pequeño productor, mucho menos con el peón. Les agradecemos a todos por los comentarios y por aportar también a este programa. Y ahora vamos a seguir con algo muy interesante, Nicolás Falcoff. Nicolás Falcoff es un compositor que a mí me encanta, tiene un grupo que se llama Nicolás Falcoff y la Insurgencia del Caracol. Además, él es licenciado en filosofía, con lo cual sus canciones también tienen, no es este caso, pero hay otras canciones que tienen un cierto contenido filosófico. Y lo que nos dice Nicolás Falcoff es que la culpa no siempre es del chancho, sino saca un refrán popular, ¿no? Que es el folclore, sino los refranes populares son algo bien folclórico. Y nos dice esto, ¿no? Lo pone en versito y con música. Nos dice, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Escuchamos entonces, la culpa no es del chancho, Nicolás Falcoff. De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. Apariencias, si todas las obsecuencias transforman nuestra conciencia, es culpa nuestra también. Desfilando en cada esquina van pasando las mentiras que compramos cada día y vendemos a granel. Dignidad y consecuencia, libertad y democracia, que no sean más falacias de los dueños del país. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. Thank you. Y continuamos con el encuentro con las raíces. Nicolás Falcón nos dejaba ahí un mensaje de responsabilizarnos también, ¿eh? No siempre decir, bueno, hacen todo mal, sino el no participar también es parte de que después no nos podamos quejar, ¿no? Porque es fácil quejarse sin proponer, es fácil quejarse sin participar, sin tomar partido. Y dice, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Yo no voy a hablar a nivel nacional, provincial, porque ahí soy un poco más ignorante, pero en San Fernando tenemos unos cuantos cerdos a los que les estamos dando de comer. Tierra y mentira. Pablo Coliqueo, Che Joven. Esta es una canción bastante así, general, sale un poco del tema político, pero la quisimos incluir también. Así que, bueno, nos habla de varias cuestiones que pasan también, ¿no? Tierra y Mentira, Pablo Coliqueo es el autor. Che Joven, un grupo muy interesante de la ciudad de La Plata, quien la interpreta. Tierra y Mentira por Che Joven. Cuando preparaba el programa, en realidad era otra la canción que buscaba, de Che Joven, ¿no? También, que hablaba de varias cuestiones, pero bueno, al final quedó esta, que habla un poco de la justicia, la memoria, y en especial habla de los pueblos originarios, ¿no? De la historia de pueblos originarios y de las falsas promesas que se les hacen y cómo les van quitando las tierras también, ¿no? Pero bueno, había otra canción muy interesante, no recuerdo ahora el nombre, de Che Joven, que podríamos haber pasado. Y ahora nos vamos a ir a Teresa Parodi. Teresa Parodi siempre cantó canciones muy comprometidas. Esta es una canción de la década del 90, épocas anteriores al 2001 y mucho peor, y épocas muy nefastas para la cultura. Hoy en esos aspectos a nivel general se está mucho mejor, entonces lo único que le quedaba a Teresa Parodi era resistir con sus canciones. Se lo dedico a los artesanos, a la gente de las bibliotecas, a todos los artistas, a los espacios culturales, a la gente de Bardearte, que hace poco le clausuraron el espacio cuando tienen un permiso municipal. ¿A quién más? A la gente de los centros culturales, Villa del Carmen, a la gente de la Biblioteca Madero y Naón, bueno, a todos los que tratamos de actuar en la cultura y que mientras tratan de concientizar, dialogar, le ponen parlantes a todo lo que da enfrente, por ejemplo. Así que a todos los actores de la cultura de San Fernando, lo que nos queda es resistir, porque nos pueden robar hasta lo que no tienen, como dice Teresa Parodi, pero no van a poder con nuestra canción, no van a poder con nuestra poesía. Así que para todos los actores culturales de San Fernando que la estamos pasando mal, resistiendo, de Teresa Parodi. Escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos. bueno, resistiendo Teresa Parodi, y ya llegamos al final de nuestro programa. Reiteramos los saludos para Fernanda, que le gusta la selección de temas, como a Luis Levica, que nos pasó a visitar también, director de FM La Barca. Y nos retiramos con este programa dedicado al digamos, chicaneando un poco así toda la cuestión política. El domingo son las primarias, a votar, a pensar bien el voto, a ser consecuente con lo que cada uno cree, ¿no? Nosotros nos despedimos por hoy, el viernes que viene, a partir de las 12 estaremos de nuevo en Encuentro con las Raíces, a las 21 horas la repetición el día lunes aquí por FM La Barca, y nos vuelve a retransmitir La Siestera Folclórica los días martes a las 21 horas, y hay una repetición los jueves y otro día más. Bueno, tendría que averiguar bien, ¿no?, cuando nos repiten. Qué vergüenza. En fin, nos vamos a ir con, en primer lugar, Soplame Miguel, que me olvidé que se venía. Sé que nos despedimos con las dos bandas. Ah, Para los Sueños, una canción de Demi Carabajal, interpretada por Roxana Carabajal. Muy bonita canción. Nos retiramos con una canción positiva, ¿no? Una canción de los sueños muy positiva. Y después, La Milonga de las Dos Manos. Esta la hacemos un poco en homenaje a don Ramón Ayala, que en la Universidad de Misiones lo han nombrado doctor honoris causa, uno de los grandes poetas del litoral, hombre nacido en 1928 y que está muy lúcido, y que ayer en Canal Encuentro, en el programa Encuentro en el Estudio, que conduce Lalo Mir, le hicieron una entrevista impecable. Creo que el sábado a las 9 o 10, a las 10 de la noche se repite, imperdible escuchar a un poeta como lo es Ramón Ayala, que está preparando un libro tremendo en décimas octosilábicas que tiene que ver con la guerra del Paraguay. Primero Para los Sueños, para irnos con un mensaje positivo, y después La Milonga de las Dos Manos, un mensaje muy interesante también, escrito por Ramón Ayala y cantado en este caso por otro misionero que tiene un disco muy bonito de canciones latinoamericanas, de ahí lo sacamos, que es Claudio Busto. Con eso nos despedimos hasta el viernes que viene. Diaria tarea, gozar y sufrir. Quedan dos manos cortadas en la fría madrugada, una derecha, otra izquierda, las dos en llanto empapadas, y cuentan que la derecha a la izquierda susurraba para que no la escuchara ni el fusil ni la metralla. Por tu culpa nos quitaron para siempre a Víctor Jara, por ambicionar poderes a que no estás destinada, dijo la derecha altiva a la izquierda que lloraba, mientras por el río Mapocho oscuras sombras llegaban. No, hermana, no es la verdad. Solo quise hacer la zafra, darle luz de la esperanza a los pobres de mi patria. Eres tú quien levantaste el uniforme y la espada, y contra el pueblo cargaste sin saber que te matabas. Y cuentan que por la noche extrañas voces llegaban, voces queridas del pueblo, hasta las manos cortadas. Pablo Neruda, presente. Salvador Allende, presente. Violeta Parra, presente. Manuel Rodríguez, presente. No podrán parar la savia, por más que un árbol arranquen, ella viene de la tierra y brota en todo el paisaje.